Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto, muy buenas noches. Es que todavía hay luz. Sí. Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Vintage Trouble. Esta pues es una banda norteamericana de blues rock originada en Los Ángeles, California, con la canción Jezabel. Vamos a tener variadito aquí a Vintage Trouble y Red Hot Chili Peppers. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, estamos en permanente conversación con usted. Me acompañan Laura Alcalá esta noche. Aquí en el programa tenemos una conversación con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, viernes chiquito, como bien conocemos el jueves. Viernes chiquito, ya empezamos a despavonarnos fin de la semana. Y pues bueno, por lo menos las primeras reuniones con los amigos para que ya luego pasamos al fin de semana con la familia, ¿no? O bueno, también las seguimos con los amigos, pero bueno. Interesante el tema. Hoy vamos a hablar, fíjense, de la salud y sobre todo la salud en la empresa, la importancia que representa para la empresa que sus colaboradores pues estén saludables y por supuesto a uno mismo la importancia de estar saludable para desempeñar bien la chamba, los labores y pues bueno, mantener bien pues nuestros ingresos porque estamos haciendo bien nuestro trabajo también, ¿no? Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados? Hoy noche de especialista de invitados de la Universidad Anáhuac Mayab. Así es, nos acompaña aquí el maestro y nutriólogo Carlos Manuel Sánchez Morales de la Universidad Anáhuac Mayab y de Baos Life. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Qué bueno que regresas por acá. Oye, platícanos, nos platicaste la vez pasada de la aplicación. ¿Cómo va la aplicación? ¿Ya la bajaron ustedes, amigos? Sí la pueden bajar, ¿no? Sí, de hecho, gracias Robert y Laura por la invitación. Realmente la aplicación lleva para descargarse desde hace un mes, 4 semanas. Okay. De hecho, la última vez que vine pasaron 2 semanas y la lanzamos para un congreso. Perfecto. A nivel nacional y ganamos el primer lugar. Sí, me acuerdo que nos platicaste bien del congreso. ¿Cómo te fue en el congreso? Sí, la verdad estuvo bastante bien. La universidad hizo su papel bastante bien porque tomando en cuenta que la Escuela de Nutrición cuenta con 100 alumnos y algunos maestros que serán de planta como 7, entre 7 personas de planta más los alumnos que todos participaron en la organización del congreso, se llevó bastante bien lo que es la logística de todo el congreso. Correcto. Que abarcó a 1,700, si no me parece. ¡Ándale! Estudiantes de nutrición que vinieron de todas partes de la república. ¿Y entonces, tú te llevaste el primer lugar? Y aparte ahí nos ganamos el primer lugar. ¡Ándale! Con la aplicación. Pues eran concursos de diferentes categorías, era material didáctico, concursos de investigación o nuevos productos que se iban realizando para consumo y de categoría estudiantil y profesional. Uh-huh. Yo como ya egresé, ya soy profesionista, pues entré en la categoría profesional. Uh-huh. Y en esa parte fue donde alcanzamos el primer lugar y pues fue bastante bonita la experiencia. Quedó bien la universidad porque organizamos el congreso, fuimos la sede y aparte alcanzamos el primer lugar en una categoría. Participamos en 3 categorías. Correcto. En las otras dos, desafortunadamente no alcanzamos al primer lugar, pero en esta sí logramos alcanzarlo. Y la aplicación Baos, así tal cual la pueden buscar en las plataformas de aplicaciones. Sí, la aplicación se llama Baos o Baos Life de vida. Y se puede descargar ahorita solo en iPhone. Okay. Porque la versión de Android que tiene más funcionalidades todavía no está terminada. Esa lleva más tiempo. iPhone fue solo para la prueba. Okay. Y ya que esté lista la de Android, que tiene muchas más funcionalidades, pues ya se va a lanzar a la... Bueno, ¿y qué encontramos en esa aplicación? En esa aplicación lo que tú haces es te registras, la aplicación te dice, te calcula automáticamente con tu peso, estatura, si haces ejercicio o tus gustos, cuántas calorías puedes consumir, y te sale un listado de restaurantes que están registrados dentro de nuestra base de datos. Y todos los platillos ya tienen las calorías contadas. Si tú debes comer, cenar en este caso 600 calorías, te salen todos los platillos y bebidas de ese restaurante que tenga menos de 600 calorías. Tú vas registrando las opciones y así hasta que te llegue a cero tu contador y te esperas hasta el desayuno o el día siguiente. Y para si comer. Te quedaste con hambre y ya llegó a cero, ni modo. No, si no te quedas con hambre, pues quitas las opciones que registras y buscas unas más ligeras para poder comer más. Entonces mira, ahí poco a poco empiezas. Oye, buenísima la aplicación, ¿no? Porque no sustituye a un nutriólogo. Digo, si usted quiere... bajar de peso, por ejemplo, pues vaya mejor a un nutriólogo, pero sí, la aplicación te ayuda a mantener qué tantas calorías te comes y en qué lugares. Exacto, de hecho la diseñamos como con la visión de que complemente al nutriólogo. Correcto. Uno normalmente no come diario en restaurantes, come claro. Solo fines de semana, por ejemplo, o en una otra ocasión de trabajo. Y en esas ocasiones, pues en lugar de que estés mandándole mensajes a tu nutriólogo que a veces no te contesta al momento, pues bueno, mejor checas en la aplicación y pues son como que pues más confiables las recomendaciones, porque nosotros tenemos que calcular las calorías de cada platillo del restaurante. Y eso pues ya es como somos todos nutriólogos, tiene pues... Pues sí, bueno, y además es una chamba que tienes que ir al restaurante, a trabajar con el chef y exacto, ver qué le ponen. Ponernos de acuerdo, convencerlos de que no nos vamos a robar la receta, porque ese es el principal miedo. Y correcto, por ahí correcto. Es como empezamos y ajá. Hasta ahorita pues ya estamos, ya vamos con el tercer restaurante, que sería Talula. El anterior, ajá, que ya metimos 100% natural. Correcto. Y con Vips estamos viendo si podemos ya empezar a trabajar para meter no solo a un Vips, sino a varios Vips. A ver cómo sale ese asunto. Oye, esperemos pues sensacional. Bien. Felicidades por la aplicación. Felicidades por la labor que a través de la Universidad Anáhuac hacen en las empresas, ¿no? Que esa es tu principal función. Exactamente. El enseñarle a los trabajadores a comer, así lo pondría yo, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente lo que hacemos en empresas como parte de nuestra responsabilidad social, por así decirlo, es ir a las empresas y atender a todo el personal de una empresa. Les checamos la presión, lo que es su glucosa en sangre, su composición corporal y hábitos alimenticios. Y con eso pues hacemos un diagnóstico y se lo damos tanto a la persona como a la empresa en general. De todos sus trabajadores, cómo está como que su ambiente en el caso de la alimentación, ajá, ver qué medidas pueden tomar para que pues no tengan repercusiones en lo que es la empresa. Y para el trabajador pues mejora su calidad de vida. Y ese servicio pues la universidad notó que era como que una buena oportunidad para generar conciencia en las empresas de la buena alimentación, y por parte de la Escuela de Nutrición pues es como que nuestra visión mejorar la alimentación de las personas. Entonces correcto, empezamos a desarrollar esa labor. Interesante, ¿no, Laura? Porque en realidad en México tenemos un problema de salud ya pública, se pudiera decir, por los niveles de obesidad a los que hemos llegado, y que las políticas públicas realmente no han entrado de lleno a combatir esto, ¿no? O sea, quizá por el temor a los grandes corporativos que venden los refrescos, que son los que más azúcar pueden tener. Pero el otro día estaba yo escuchando una entrevista en donde, no me acuerdo si en Holanda o en un país en Europa, nórdico, ellos habían establecido políticas muy firmes y claras para evitar la obesidad en los alimentos, en los trabajadores, ¿no? Y habían invitado a los restaurantes, a los chefs, a que hicieran algo parecido a lo que estás haciendo tú, o sea, determinar qué calorías y determinar qué es lo que debemos de comer y qué debemos desechar en nuestra alimentación. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos. Yo creo que es muy importante porque pues es algo en el que nos tenemos que hacer cargo sobre todo el beneficio, que también lo vamos a platicar, que le trae a usted en su empresa tener trabajadores sanos. Vamos a un corte comercial, no se vayan y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Esta es la canción Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers, esta banda de rock alternativo y de funk rock, formada en 1983 en Los Ángeles, California. Buena música, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Fórmula en los Negocios. Pásese al Facebook, búsquenos en Fórmula en los Negocios, dele me gusta y ahí nos puede ver aquí en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán en Mérida, Yucatán. Para toda la gente que nos ve, sé que hay gente que nos ve de muchos lados del mundo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Antes de continuar con nuestra entrevista y con esto, recuerden que este fin de semana, 8 al 10 de junio, arrancando el viernes a las 2 de la tarde, All This Bad Goodies, este evento que verdaderamente está causando sensación, más de 200 automóviles en venta, seminuevos, de no más allá del 2014, va a haber 20 agencias que van a llevar los automóviles para venta, va a haber los agentes comerciales, van a estar los trabajadores de Scotiabank para que usted tramite su crédito ahí mismo en 15 minutos, lleve su identificación, es todo lo que necesita y lleve las ganas de comprarse el automóvil, ese automóvil que ha soñado. ¿Por qué? Porque es un evento extraordinario, es un evento único, es un evento donde la seguridad de lo que usted va a comprar pues está certificada por las agencias y además con el aval y la garantía de Scotiabank de que está usted obteniendo un crédito pues a sus mejores condiciones. Así es de que ven con tu familia y amigos el fin de semana del 8 al 10 de junio en el estacionamiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a partir de las 2 de la tarde. Mire, va a haber conciertos de rock, exhibición de automóviles, va a haber food trucks, va a haber juegos para niños, así es de que se la va usted a pasar de maravilla y comprar el auto que siempre ha soñado. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá y estamos platicando con el maestro nutriólogo Carlos Manuel Sánchez Morales de la Universidad Anáhuac Mayab. Él trabaja, ¿cómo se llama el proyecto este que tienes de ir a hacer chequeos médicos en los negocios, en las empresas? Se llama Empresa Saludable. Empresa Saludable. Sí, así se llama. Perfecto. Y pues ahí está. Bueno, y fíjate, te preparamos aquí un tema interesante porque vamos a hablar un poquito de cómo la verdadera influencia de la salud de las personas dentro de la empresa, porque fíjate que ya varias empresas están fijando su atención ya no solamente en reclutar a la gente por sus cualidades y por sus conocimientos, sino que además gocen de salud. Y fíjate que esta parte tan importante, por ejemplo, lo han tomado en cuenta porque los costos de un empleado que se ausenta por enfermedad, mira, se han promediado que puede llegar a pérdidas de 2.500 millones de pesos anuales. Y esto lo determinó la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Y fíjate, uno de los días en las que más recaídas hay o más reportes hay de dolor o de ausencia por parte de colaboradores empleados es los días lunes. San Lunes, por eso le dicen San Lunes, ¿no? Le están copiando a los albaniles, los lunes de los albaniles, ¿no? Pues sí, nunca llegan a trabajar. Bueno, ya ves que no solamente es de los albaniles, ya también es de los empresarios. Bueno, y fíjate que la razón de la ausencia mayormente son dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas de muela, problemas de espalda. Mayormente por ahí se va, y estas personas que no gozan de esa buena salud y que constantemente caen en enfermedad, pues en un promedio acaban ausentándose como 20 días al año. Entonces, imagínate si un gerente clave es la persona que de repente está ausentándose, o la asistente del mismo gerente o director, pues realmente el impacto de la operación en la empresa debe ser muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho es catastrófico, porque por ejemplo, si llega a faltar algún gerente en la empresa, él es el que lleva el control de todo el funcionamiento del área en la que se dedica. Claro, y ¿no? el que toma decisiones, sobre todo que, pues bueno, si tomamos en cuenta que todavía las empresas mexicanas les falta para ser más delegativas, por decirlo así, lograr que sus colaboradores sean más independientes, más tomadores de decisiones, más responsables. Aquí todavía estamos en esa cultura de que hay que preguntarle al jefe, hay que ver qué opina el jefe, hay que ver si el jefe lo aprueba, todo es alrededor del jefe. Entonces, cuando este jefe no goza de esa buena salud, el impacto económico y la carrera hacia el éxito por parte de la empresa, pues se ve mermada, ¿no? Entonces, pues bueno, Carlos, teniéndote aquí en el programa, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo surge esta idea por parte de la Anáhuac Mayab, por parte de esta sección de la salud, de empezar a visitar a las empresas de manera pues gratuita? Que eso me parece algo maravilloso, de que una empresa puede decirte, oye, por favor, venga al equipo para acá y revise a todo mi personal. ¿De dónde surge esta, pues ahora sí, ofrecer este servicio por parte de ustedes, ¿no? Bueno, pues realmente esto surgió como un proyecto universitario. Nosotros lo que creamos primero fue el programa Universidad Saludable, que era a todos los trabajadores de la universidad. ¿Se lo aplicaron ustedes mismos primero? Exactamente. A nosotros mismos nos lo aplicamos. Okay. ¿Para qué? Para ver a los trabajadores qué les parecía, como para fomentar la interacción entre los trabajadores. Okay. Y como que se sintieran motivados entre ellos a cuidar su alimentación. Incluso en la universidad generan retos entre áreas de trabajo, por ejemplo, vicerrectoría o comunicación, o cada área va generando sus propios retos, de que el que baje más de peso de todos se lleva tal cosa o algo así. Algunos apuestan dinero, algunos apuestan comida, y cada quien apuesta lo que quiere. Ya se ha convertido en algo. Ah, bueno, ellos mismos se motivan a llevar una buena alimentación, y vimos ahí que pues les gustaba a ellos. Ajá. Y dijimos, ok, ¿por qué no lo hacen las empresas? Y además crea un ambiente padre, por lo que estoy percibiendo, ¿no? Porque sí, es un buen ambiente. Incluso, pues, acerca a la gente para preguntar, oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dame alguna recomendación, ¿no? Exactamente. Okay. Y por lo mismo de que se hacen actividades extras que nosotros ni pensábamos, nosotros solo hacíamos de que te vamos a dar tu consulta y listo. Y la gente va inventando cosas para poderse integrar y hacerlo más divertido el cuidarse, y eso hace que las personas que no participaban en el programa se voltean a ver y, mira, ¿qué están haciendo? Un concurso para ver quién baja más de peso. Yo también quiero bajar de peso, y así como que hay que meternos todos para hacer también nuestro concurso o algo así. Claro, eso hasta mejora la relación laboral, el ambiente de los trabajadores. Exactamente, y es como una estrategia, ¿por qué? Porque si hay una persona interesada, pues puede jalar a otras personas. Por supuesto. Es así, pues, siguiendo el ejemplo de los que sí se cuidan, la gente que tal vez no está tan metida en ese ambiente, pues por convivir, dice, bueno, pues si están todos ahí, yo también me meto. Y es así como se empezó a hacer más grande el programa. Ahorita todos los días hay consultas nutricionales, les dan seguimiento a cada uno de los trabajadores dentro de la universidad. Uh-huh. Y al final del mes, pues ya ven los resultados y les vuelven a cambiar su dieta, y así lo llevamos. a ellos también es gratuito y vimos la oportunidad de que podríamos brindar este servicio a las empresas fuera de nosotros. Y fue así como iniciamos el programa de Empresa Saludable. Vamos a hacer lo mismo en empresas para que los empresarios vean cómo generando un buen ambiente de alimentación, o sea, también incluso los... un buen ambiente de trabajo. Exactamente. Fíjate que interesante porque aquí mencionan que debería de ser una política de la empresa el tener trabajadores saludables, ¿no? Sí. Exactamente, porque incluso algunos, no sé, como certificaciones tipo empresa socialmente responsable, correcto, que cuidan que no contamines o cosas así, pues que se le vaya metiendo la parte de salud para promover pues lo que son estos ambientes de una alimentación saludable y salud en general, no solo de alimentación. Pues ahí tiene usted, amigo, la verdad que es algo que hay que hacer y bueno, pues aquí está Carlos, que él puede llevarle a su empresa un estudio para que vean qué pueden hacer y les hacen el estudio médico y ver en qué salud está la empresa. Exactamente, les damos los resultados y ya con eso deciden, aparte les damos orientación, tres pláticas para motivarlos más y que ellos solitos pues vayan creciendo en una buena alimentación. Ahí está, no se me vayan, le vamos a dar los datos de Carlos de la Universidad Anáhuac Mayá para que los contacten y ustedes vean. Por lo pronto nos despedimos de Facebook Live, gracias por seguirnos, gracias por vernos. Cámbiale al 94.5 de FM o a nuestra página www.forumdelosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock, con la canción Still and Always Will. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios. Laura Alcalá nos trae Ventana Ecológica, ¿qué traes ahora? Claro que sí, Robert, y bueno, mi Ventana Ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo, y fíjense que pues bueno, hoy vamos a hablar de las colillas de cigarro, ya que millones de colillas de cigarro, desgraciadamente, acaban en las coladeras, en el piso, en desafortunadamente incluso en los mares, en el cenote, en diferentes lados, en la selva, aquí, porque aquí tenemos selva, no bosque, que a veces están manejando y muy campantemente tiran su colilla de cigarro y eso provoca incendios en épocas de sequía. Pero no solamente provoca incendios, sino que además esas colillas de cigarro contaminan. Déjenme decirles que están hechos de un material derivado del petróleo y pues bueno, contiene nicotina, contiene alquitrán y bueno, todo esto son contaminantes muy graves, muy fuertes para el agua, para el suelo y por supuesto para la fauna. Entonces, pues bueno, debemos de estar más conscientes, por favor, para aquellas personas fumadoras que solamente atentan contra su salud, pues que están atentando contra el planeta. Entonces, bueno, si van a atentar contra su salud, que lo hagan en privadito y que agarren su colillita y la tiren al basurero y no contaminen a los demás. Ah, yo creí que ibas a decir que se la... No. No, fíjate la recomendación. Que lo hagan taquito, ¿no? Ay, Roberto. ¿Qué pasó? Bueno, Robert, mi querido Robert, ya que como tú comprenderás, esas colillas de cigarro, pues igual las debes de tirar en el basurero, por favor. Y bueno, lo mejor y la mejor recomendación es que dejen de fumar. La verdad, sí cuesta mucho trabajo. Yo fui fumadora 10 años, lo dejé hace ya 20, no sé cuántos años. Ya perdí la cuenta que dejé de fumar, pero bueno... Déjenme decirles que se puede, claro que se puede, y te sientes súper bien, y bueno, dejas de apestar a cigarro. Y además dejas de contaminar. Así que, pues bueno, tomen conciencia de que las colillas de cigarro son altamente contaminantes, y por favor, tírenlas a la basura y no a la calle. Y bueno, esta Ventana Ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, por favor, y no seamos cochinones. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Carlos Manuel Sánchez, maestro y nutriólogo de la Universidad Anáhuac Mayab y de BIOS, BAOS Life. ¿Qué quiere decir BAOS? BAOS, BAOS es un platillo asiático. Ándale. Que es considerado fitness. Entonces, órale, es como un pancito que lo rellenas de comida, pero como es pequeña la porción, el relleno no es mucho. Y son como bocadillos y eso es lo que come la gente. BAOS. Es como la cochinita aquí. No, lo creo, Robert, no. Es también fitness. Sí, claro. Con porciones controladas se puede manejar fitness, sí, claro. Oye, aquí lo que nos platican en el artículo de esta noche Alejandro Medina de Alto Nivel, nos dice, ¿por qué contratar a un empleado saludable? Uh-huh. O sea, ¿qué ventajas tiene? Bueno, tiene varias ventajas desde el punto de vista inclusive de los buenos hábitos que tiene la persona. Por ejemplo, correcto, si tú ves a una persona que está saludable, consideras que se preocupa por cuidar su alimentación, por cuidar su ejercicio que hace y su medio ambiente lo tiene como que muy controlado, y un empresario lo que busca es una persona que siga un método para que llegue a un resultado. Que correcto, sí tenga como que una estructura lo que hace y lo tenga controlado. ¿Por qué? Porque una empresa necesita control hasta cierto punto. A veces necesita disrupción por ahí o inventar cosas nuevas, pero la mayoría de las veces es tener algo ya establecido y que una persona sea capaz de llevar un buen control de eso. Sí, el ser saludable en el trabajo o en tu vida no necesariamente quiere decir que seas, ¿cómo te lo puedo decir? Porque el problema de los comelones es decir, ¿cómo voy a dejar de comer lo que más me gusta? Exacto. Pero una persona saludable no necesariamente tiene que dejar de comer lo que le gusta. Exacto. A eso me refería. Nada más le baja a la porción. Aprende a comer la persona, exactamente. En lugar de comerte medio kilo en un corte de barbacoa, de carne doble, te comes 200 gramitos. Exactamente. lo adecuado. Fíjate, hay un otro punto, otro estudio que es alarmante para México, porque la obesidad ha costado, fíjate, a México 400 millones de horas laborales, que equivale a 184 mil empleos de tiempo completo. O sea, como quien dice, el equivalente a 184 mil personas que desempleadas. Desempleadas, exacto. Exactamente. Exactamente, ¿verdad? Que pudieran tener un empleo si gozaran de buena salud, pero desafortunadamente es gente que, y estamos hablando solo de la obesidad, porque hay otras pues razones para no tener salud, ¿no? Que pueden ser. Bueno, la obesidad es el punto más crítico de la salud en las empresas. Pues es un factor bastante importante, porque una persona con sobrepeso u obesidad inclusive tiene 10 veces más, es más propenso a 10 veces a ir al doctor que una persona que se encuentra saludable. ¿Por qué? Porque su estado de salud se descompensa de cualquier lado. A lo mejor uno se volvió diabético, otro por su presión, otro porque su colesterol ya le está empezando uh-huh. a afectar. Entonces, el sobrepeso y la obesidad te puede generar ahora sí que bastantes complicaciones, y cualquiera de esas te puede hacer ir al doctor y eso y le bueno, afecta pues a la empresa. Te corta tu cuerpo, productividad. Y es poner tu cuerpo al límite. Fíjate, me hiciste imaginar un globo. Uh-huh. Cuando lo inflas mucho, mucho, mucho, pues queda más expuesto a que explote con cualquier rozón de cualquier cosita. Exactamente. A que si lo inflas y no lo inflas tanto, pues lo puedes apachurrar, lo puedes botar, lo puedes pegar. Muy, muy buen ejemplo. Sí, una ¿verdad? Buena analogía. Ahí está, globito. Bájale a tu airecito. Y aparte de lo que comentabas de que pierden, por ejemplo, 180 mil empleos. Uy, está terrible eso, ¿eh? Eso pues genera pérdidas para las empresas, pero aparte la pérdida para la persona que tiene que ir al doctor, ya sea no, pues particular te descuentan o el de día, gobierno, les sale muy caro. Tienes que pagar el médico. medicinas. Y tienes que pagar las medicinas y además, te repito, te descuentan el día, a menos que te hayan dado incapacidad porque ya estás enfermo. Exactamente. Pero mientras, no. Porque hay veces que pues la enfermedad no necesariamente te lleva a una incapacidad, sino a un malestar nada más. Y bueno, fíjense, otro punto que manejan aquí es la imagen para la empresa. Dice, un trabajador saludable en un correcto estado físico representa una buena imagen de la compañía hacia el exterior, demostrando que las cosas van bien en la empresa. Siempre resulta importante contar con empleados bandera en áreas que tienen una mayor exposición. O sea, imagínate entonces qué imagen daba a este señor Carstens, que era el director del Banco de México, que pesaba, yo creo, 10 toneladas. Pobre señor. No sé. ¿Ya se murió o qué? No, sigue vivo. Lo mandaron a trabajar otro lado. Sale en Shark Tank ahorita. ¿Sale en Shark Tank? Creo que sí. Sí, bueno, no sé, este sí. Señor Carstens. Pero bueno, es importante en las empresas. Imagínate que te salga un director general así todo rechonchito y que apenas si pueda caminar. Y ¿tú harías negocios con un gordinflón así? Pues bueno, realmente, salud no creo, pero pues realmente como que relativo. Sí puedes llegar a tener un prejuicio de las personas, claro, que no se cuidan, porque el cuidarte te implica que hagas un esfuerzo extra. Una persona que no se cuida es porque de plano no quiere hacer sacrificios en su vida, en lo que come, en lo que consume, que es lo más básico, lo que tú comes. Si no puedes hacer un sacrificio en esa parte, ¿cómo me aseguras a mí que vas a hacer un sacrificio en algo que a mí me interesa que crezca? Entonces por ahí podría ser un ahora afectar en un negocio en este caso. ¿Por qué? Porque pues la persona no te da tanta confianza. Pues fíjese todo lo que afecta esto de la salud en la empresa. Y a veces es algo en la que no tomamos mucha conciencia. Sí, no. Exactamente. O sea, lo dejamos. Y además no le damos tampoco la importancia a la hora de la comida. A veces comemos cualquier cosa, unas papas, un refresco y jala. Y eso es malísimo. Exactamente. Malísimo para la alimentación, que ahorita que regresemos del corte les platicamos sobre pues cuáles pueden ser las buenas prácticas, sobre todo para los trabajadores. ¿Cómo comer, no? Porque muchos yo creo que se encuentran en ese problema, ¿no? Pues no me da tiempo, a mí nomás me dan una hora de comida. Y a pues donde tengo caigas que, lo más cercano al trabajo, claro. ¿Qué cosas pudiéramos hacer para que tengamos una alimentación sana? Pero bueno, no se me vayan, ahí está la reflexión. Volteé a ver a su compañero de la oficina, a ver cómo está, para que lo pongamos a dieta. Y si no, pues usted véase en un espejo también para ponerlos a dieta. Ahorita aquí Carlos nos va a dar la porque a mí ya me están poniendo a dieta. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad face and heaven knows. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando a Red Hot Chili Peppers, Bicycle Song, una canción de bicicleta. Es un rock alternativo y funk rock, esta banda norteamericana. Gracias. Y mire, déjeme decirle que tenemos en el Pacífico dos sistemas ciclónicos. Uno que es aleta, ya es ciclón categoría 1, pero va corriendo hacia el norte, paralelo a las costas de México. No representa hasta ahorita ningún problema. Ha de traer lluvias en los próximos días hacia el centro de la República Mexicana. Y el otro sistema es un disturbio, todavía no llega ni a tormenta tropical, pero tiene 50% de posibilidades, que está enfrente de Chiapas, Guatemala, por ahí así está este disturbio que tiene posibilidades de convertirse en huracán en las próximas 48 horas, que también va a estar trayendo mucha humedad es lo que tenemos en lo que va de la temporada. Aleta, el primer huracán de esta temporada, así lo le nombraron, Aleta. Hay que estar informados, manténgase informado. Bueno, antes de continuar con la entrevista, déjeme decirle, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y costoso. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato e incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las empresas y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible en la cual podemos dar valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de su empresa. Optimiza las contrataciones de tus empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márquenos al teléfono 927-5932. 927-5932 o escríbales al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted, que es parte también de una empresa sana, que tenga usted empleados confiables y que estén en su plena confianza de lealtad y de trabajo. Bien, nos acompaña aquí Carlos Manuel Sánchez, él es nutriólogo y maestro de la Universidad Anáhuac Mayab. Y con qué... perdóname, ¿ibas a dar qué? Tenemos una mención pendiente, Robert, de Tágora. Ah, de veras, perdóname. Claro que sí, y bueno, gracias, Robert. Bueno, Tágora es un nuevo concepto residencial de terrenos planeados para ofrecer una vida de esparcimiento y de convivencia. Y bueno, conservando la privacidad, pero cerca de todos los servicios, a tan solo 15 minutos al norte de la ciudad, donde se encuentran los mejores hospitales, centros comerciales, universidades, así como a 25 minutos de playa de Chicxulub. Aparte, contará con una barda perimetral, pórtico de caseta de vigilancia y seguridad todo el año, con amplias y modernas vialidades, con instalaciones eléctricas subterráneas y también contará con agua. Así que Tágora Privada Residencial de Terrenos cuenta con 480 lotes con áreas verdes, sociales y espacios comunes. Van a tener lotes de 351 a 750 metros cuadrados, aparte de macrolotes de 4.000 a 6.000 metros cuadrados, así que si quieres tener en uno de estos macrolotes todas las casas de todos tus familiares para tenerlos cerca, pues Tágora es el lugar ideal. Y bueno, y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te van a dar un precio súper especial, así que llámales al 9994-693457 o entra a su fanpage @TágoraResidencial o a su página web tagora.mx. Así que pues bueno, ahí está la segunda recomendación. Gracias, amigos, por escucharnos. Y bueno, regresamos aquí al estudio con Carlos. Carlos Manuel Sánchez. Gracias, Robert. ¿Qué pasó? Carlos Sánchez, que es maestro en la Anáhuac Mayab y está con este proyecto tan interesante de lo que viene siendo salud en empresa. Empresa saludable. Y bueno, Carlos, ¿por qué no nos platicas un poquito del esquema que manejan en Empresa Saludable? Porque yo he escuchado ya sabes, la gente que de repente quiere hacer una dieta o quiere mejorar su salud, empieza a hacer locuras, ¿no? Que todo el santo día de manzana, que todo el santo día de no sé qué, que ¿cuál es la metodología que usa Empresa Saludable? Exactamente, como hay muchos tipos de dietas que la gente comúnmente busca por internet, pues es como que un riesgo, y nosotros sí. Como empresa es saludable, lo que hacemos es ir con las personas para enseñarles cómo puede uno empezar a cuidar su alimentación por medio de nuestro programa. Nosotros lo que hacemos es, primero te hacemos tu intervención, en donde te checamos la glucosa, la presión arterial, tus hábitos alimenticios y tu composición corporal, que sería tu peso, tu estatura, te sacamos tu índice de masa corporal, porcentaje de grasa, y con eso pues ya sabemos más o menos un diagnóstico corto de tu estado de salud, y generamos pláticas en las cuales a todo el personal de la empresa nosotros le damos ya sea tips nutricionales o aprender a leer etiquetas de los productos, o cómo es una composición corporal correcta. En algunas empresas, por ejemplo, una que se encuentra cerca de la universidad, me pidieron ejercicio para godines porque son todos jóvenes, y lo que pidieron es, queremos una plática exclusiva para ejercicio de godines. Nosotros de somos godines, entonces... ¿Godines? ¿Así les dicen a los Es que no, al trabajador. Al trabajador. Cualquier trabajador se le dice godines. Ajá, cualquiera que tenga un empleo es un godín. El que esté atrás de un escritorio trabajando es godines. Okay. Exactamente. ¿A poco no sabías ese no, término? No, primera vez. Es viene de... Entonces, ejercicios de godines, pues... Y actividad física para su casa. Y ya cada empresa nos va indicando, ok, estos fueron nuestros resultados como empresa, okay. Queremos que nos des la plática que ellos quieran. Tienen derecho a 3 pláticas, aparte de la evaluación. Ellos deciden cuándo quieren las pláticas, puede ser cada mes o cada semana. Ahí como y así, ustedes quieran. Regaladas, gratuitas. Y son las tres. Sí, es un servicio completamente gratuito. O sea, según la necesidad que ellos tengan, en este caso pones el ejemplo de que ellos querían ejercicios para godines. O sea, exacto. ¿Qué es eso? Pues me imagino que ejercicios en casa. Ejercicios que puedan hacer ellos en casa sin tener que ir al gimnasio, y que pues al momento de llegar del trabajo, o tal vez en las mañanas, pero en las mañanas nadie se levanta tan temprano. Se van a hacer para cuando llegan del trabajo. Pues qué pueden hacer para fomentar actividad física. Sí, porque hay gente que llega tarde, 9 de la noche y ya llegan agotados. Exactamente. Pues un pequeño estiramiento o algo así, ya con eso hasta van a dormir mejor, ¿no? Sí, y cada empresa, pues la plática que le interesa es la que nos va pidiendo. Y así es como trabajamos. De hecho, si les gustaría recibir lo que es un poco más de información del programa, se pueden comunicar a la Escuela de Nutrición en la Universidad Anáhuac. El teléfono es 942-4800, extensión 654. Si no se acuerdan de la extensión, pues solo llaman a la universidad y piden que los comuniquen a la Escuela de Nutrición, y ahí ya los dirigen directamente. A ver, repite el teléfono. El teléfono es 942-4800. Extensión 654. Universidad Anáhuac Mayac, sección Mayac. De... Escuela de Nutrición. Escuela. Pues mire, yo creo que es el mejor consejo que nos han venido a dar el día de hoy, para que de veras llévelos a la universidad, bueno, a Carlos, llévelos a su empresa para que les hagan este análisis muy saludable. Yo creo que se lo van a agradecer. Además, no tiene costo. No tiene costo, y nosotros vamos a la empresa. No tienes que ir a la universidad porque te queda lejos. Es otra llevamos todo el material y a las personas que lo van a trabajar. Exactamente. Y el material de las pruebas y todo tampoco tiene costo. No tiene costo. Todo lo proporciona la escuela. Exactamente. Pues otra vez da el teléfono donde puedes localizar. Es 942-4800, extensión 654. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por estar por acá. Buena, linda plática. Ya me pusieron una dieta por tu culpa, ya ves. Sí, ya, pero ya bueno. Les toca revisar. Ya nos toca. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Por estar gracias, aquí. Robert. Vámonos, gracias, Laura. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor salud. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...